Muy buenos días, querida ciudad de Comodoro Rivadavia. Aquí estamos una vez más en este programa de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud, que hemos llamado Una Sola Salud, aquí en Radio del Mar, en la 98.7. Hoy tenemos una baja, el profe Tejerina no ha podido venir porque está de guardia activa, por eso nos está escuchando, le mandamos un gran cariño, pero estamos aquí para acompañarles con Gloria Alvarado en la 98.7. Ya hemos habilitado el teléfono para recibir sus mensajes en el 297-435-3386. Nos acompaña, como siempre, nuestro productor, Gabriel Barría, y obviamente nuestro infaltable operador, Marcos Cachorro Barrientos. Así que bueno, dicha la presentación y la salutación, esperando que todos nuestros queridos oyentes se encuentren muy bien y en casita, abrigaditos porque está fresco, contarles que hoy nos convoca la efeméride del Día Nacional de la Seguridad Vial. El 10 de junio se celebra, se conmemora, se impronta sobre el Día Nacional de la Seguridad Vial, porque en esta fecha fue cuando se cambió el sentido de la circulación de las manos. Antes, cuenta la leyenda, que en Argentina, hasta el año 1945, manejábamos como Inglaterra, del lado izquierdo. Pero como empezaron a llegar vehículos de Norteamérica, de Estados Unidos, que venían para manejar del lado derecho, bueno, se tuvo que cambiar el sentido de la mano, y también de esta manera, no solo porque se incrementaron estos vehículos que venían procedentes de Estados Unidos con volante a la derecha, sino que también para favorecer a que la educación y la seguridad vial mejorara. Por eso quería mostrar esta efeméride que uno dice, Gloria, ¿qué tiene que ver con la facultad? A ver, contanos vos un poquito, ¿no? Hola, hola, buenos días a todos, buenos días audiencia. Y como siempre decimos, en una sola salud, todo tiene que ver con todo. Entonces, hoy vamos a trabajar y vamos a reflexionar sobre la seguridad vial. ¿Qué significa esto? Buscar disminuir los accidentes de tránsito, los siniestros viales. ¿Y por qué nos interesa? Justamente porque este programa trata de lograr comunidades saludables y dar a conocer a toda la población acciones preventivas. ¿Por qué nos interesa? Porque lamentablemente quienes se ven afectados de estos siniestros viales es la población joven, ¿sí? Cada año se va incrementando la tasa de accidentes viales y que va generando en esa población joven lesiones invalidantes, en muchos casos la muerte. Y son hechos que, si bien se habla de un accidente de tránsito, un accidente es un hecho fortuito, es algo inevitable, es algo impensado y que ocurre. Pero en este caso, hablando de la seguridad vial, es prevenible, se puede evitar, ¿sí? Entonces, concientizar a la población en llevar adelante acciones preventivas va a ayudar a disminuir estas altas tasas, no solo en Argentina, sino en el mundo, que involucra a los peatones, ¿sí?, y a los que conducen determinados vehículos. Entonces, lo importante de poder llevar a la comunidad todo lo que es necesario tener en cuenta para una seguridad vial y evitar, como les decía, que una población joven se vea perjudicada, porque son los más expuestos. Después vamos a ver las particularidades de esta población y por qué son los que reciben, en la mayoría de los casos, lesiones invalidantes, ¿sí?, y la muerte, por esto de que necesitamos cuidar a nuestra población. Hoy es el sexto programa, tenemos un entrevistado, Caterina. Sí, es cierto. Hoy en el segundo bloque vamos a tener al licenciado Gabriel Murphy como invitado. Estamos intentando contactar también con otra invitada también, veremos si lo podemos lograr. Si no, también vamos a anunciar, porque en torno a esta jornada nuestra ciudad también ha propuesto diferentes actividades, sobre todo para los más pequeños, para que podamos concientizar. Nuestra jornada, como decía Gloria, invita a reflexionar sobre el respeto de las normas para una mejor convivencia, la necesidad de contar con estas políticas públicas que existen y que ya les vamos a ir contando a lo largo del programa, pero también necesitamos una mayor conciencia de la ciudadanía, ¿no? Esto de que a mí no me va a pasar, esta cuestión de de la despreocupación, del no importarle el otro, el prójimo, ¿no? En el no respetar estas conductas y buscar sí tener una mayor conciencia. Y obviamente, como dice Gloria, como dicen las estadísticas también, ¿no? Son los más pequeños nuestro tesoro, son en los más pequeños en donde podemos hacer la impronta y el cambio, porque a través del ejemplo y la educación uno puede traccionar hacia adelante, porque si no está todo mal, está todo mal, está todo mal, o contar estadísticas y hablar desde la pérdida, ¿no? Del daño, de los años de vida potencialmente perdido, uno puede hablar de estadísticas verdaderamente dolorosísimas y pantagruélicas, ¿verdad? Pero hoy queremos traer desde esta otra mirada. Sanitariamente podemos hablar, es más, inicialmente habíamos pensado hasta hablar con el encargado de emergentología del hospital para que nos cuente estadística. Dijimos, no, cambiemos el mensaje. No vayamos desde el miedo o desde el mirá que te puede pasar esto, sino vamos a ver cómo podemos mejorar nuestra educación vial, cómo podemos ser mejores ciudadanos, cómo podemos respetar las normas y vivir de alguna manera en mejor armonía. Mientras tanto, ¿qué podemos contarles? A nivel nacional existe en la página de argentina.gov.ar Seguridad Vial, Educación Vial. Si ustedes entran ahí, se van a encontrar, pero tantas cosas maravillosas que existen, tanto para nosotros como ciudadanos, como para los docentes de nivel inicial, de nivel primario, de nivel secundario, hasta universitario. Existe material audiovisual, existen podcasts, videos. Bueno, no, está, pero súper recomendable la página de argentina.gov.ar/seguridad vial para que puedan ir viendo toda la información que existe al respecto y cambiar esta ficha, ¿no? Cambiar, uno puede hablar de la lucha, del dolor y de lo que sucede. Yo puedo, no sé, contarles, yo durante mucho tiempo hice emergencias pediátricas en Córdoba y era dolorosísimo en las guardias ver familias esperando, y me emociona, porque familias esperando a ver si entraba un paciente muy, muy, muy accidentado para ver si podían ver el tema de la donación de órganos. Sí. O sea, sí. Miremos el dilema de vida o el dilema de muerte que puede existir en un accidente. Y como bien decía Gloria, es algo prevenible desde la educación, desde el cuidado, desde el respeto por la vida. Vos sabés que es un tema que, así como te moviliza a vos sentimientos, a la población toda, ¿no? Siempre, cada vez que ocurre un siniestro vial y se analizan las características del hecho en sí, se advierte que podía haber sido prevenido. Sí, hace muchos años me acuerdo de haberme quedado con un mensaje también en relación a este tema, de tres elementos a tener en cuenta: el clima, el vehículo y la persona. Y en esto del clima, nosotros acá sabemos de lo riguroso del clima y las precauciones a tener en cuenta a la hora de salir a la ruta o de transitar por el ejido urbano, las condiciones del vehículo, y acá incluimos todos los vehículos, ¿no? Los vehículos que realizan tareas profesionales, los vehículos de personas que son parte de la comunidad, las motocicletas, las bicicletas, ¿sí? Y en esto de las personas, las condiciones psicológicas y físicas de esa persona que va a conducir un vehículo y cómo tiene que estar, cómo tiene que haber descansado a la hora de salir a la ruta, ¿sí? Si ha consumido alguna sustancia que lo pueda poner en riesgo, que también se puede evitar, pero también quienes acompañan, los que van de pasajeros en esos vehículos. Y sabes que también en esta nueva educación vial habla de los peatones, y a veces estos siniestros viales ocurren porque las personas, los peatones, no respetan tampoco las normas de tránsito. Entonces es un panorama tan amplio, que nos va a ir llevando en el día de hoy a darnos cuenta y a reflexionar qué estamos haciendo por nuestra seguridad vial. Así es, que el compromiso y la responsabilidad es de todos y cada uno de nosotros. Todos, en algún momento, desde que el momento que salimos de casa, tenemos que tener educación vial. Caminando, bicicleta, moto, cruzando, en el auto, en el bondi, en donde sea, todos y todas tenemos que tener educación vial, tenemos que tener ese compromiso del respeto por la vida y el amor por el prójimo del que va a cruzar o del que voy a pasar. O sea, y esto se agrava puntualmente aquí en nuestra localidad y seguramente en todas las ciudades del Golfo San Jorge que nos están escuchando, se agrava no solo por el tema del clima, sino que hemos vuelto a una presencialidad plena después de 2 años de haber estado prácticamente guardados, y se suma el tema que también es el amplio parque automotor que tiene la ciudad y las distancias que tiene nuestro ejido urbano. Entonces, ese combo es un combo tan explosivo para justamente fogonear estos accidentes que queremos que no sucedan más. Los queremos prevenir desde la educación, desde una ciudad saludable, respetuosa, armoniosa. Y antes de irnos al bloque, le queremos pedir a Cachorro si quiere poner un tema musical. No, todavía no va el tema musical, bueno, pero podemos ir al... Ahí estamos, sí. El semáforo en rojo y se siguió porque estaba mandando un mensajito. Leyó mal el cartel y se perdió porque estaba oyendo un mensajito. La mujer de su vida y no la vio, se le escapó. Los bomberos a full con la sirena, y él venía contramano sin el casco, feliz mandando mensajitos. Iba 20 en la autopista distraído porque estaba mandando un mensajito. Llegó a la curva a 100, siguió de largo porque justo había entrado un mensajito. El hombre de su vida y no lo vio, se le escapó. Los bomberos a full con la sirena, y ella contramano sin el casco, el pelo suelto, mandando mensajitos. Buenas, hemos vuelto aquí a nuestro segundo bloque. Estamos ya esperando la conexión con nuestro primer entrevistado, el licenciado Gabriel Murphy, que, bueno, Gloria, ¿lo querés presentar vos? Cómo no, Caterina, el licenciado Gabriel Murphy es un capacitador y auditor vial. Trabaja en CEMSA, este centro de entrenamiento que ya nos va a contar a qué se dedica. Es compañero de la casa, tiene un programa de educación vial en la FM del Mar con Carlos Ulloa, Iván Lesque los días sábados y jueves, y actualmente es el flamante conductor del programa Bajemos un Cambio. Qué ¿no es cierto? Buen título. La verdad, un tipazo. La verdad, un tipazo. Un gustazo que estés del otro lado. Gracias por atendernos, Gabriel. Buen día, buen día. Bueno, qué presentación. Ahora me da con un poco cosa hablar ya. ¡Chachán! Fue mucho, ya, fue bueno, mucho. ¿Qué pasó? Fue mucho. Bueno, no, un gusto que me hayan llamado, así que muy agradecido. Contanos un poquito entonces, ¿qué es esto del CEMSA? Bueno, CEMSA es un centro de entrenamiento de conductores que nació ya hace 20 años, un poco más, en el marco de la industria petrolera, capacitando y formando conductores para entrar a los yacimientos, en lo que respecta al manejo defensivo y esas cuestiones, tanto flota liviana como flota pesada, y después incorpora la escuela de manejo, que es para principiantes, que es por ahí la más visible en la comunidad, porque tiene la autoescuela, el auto doble comando, entonces por ahí la gente lo identifica más con eso, ¿no? Con la escuela de manejo, que es para principiantes. Perfecto. ¿Cómo manejamos? Larga pregunta, ¿no? Pero bueno, sí, es... cada uno tiene sus opiniones y lo mira desde su lugar, desde su perspectiva. Yo creo que el manejo en general, una de las cuestiones que tiene es bastante, individualista, digamos, ¿no? Cada uno maneja más o menos como le conviene. Y cuando analizamos, generalmente analizamos desde nuestro lugar y nuestra perspectiva, sin mirar un poco lo que pasa más allá de nosotros. Entonces, bastante eso, bastante individualista, bastante ombliguista el manejo. Si me conviene, si me sirve, lo hago de esta manera. Y si no, trato de ver si puedo hacerlo de una manera que me sea más útil a mí, en general. Entonces, eso implica por ahí no respetar ciertas cuestiones, como por ejemplo no parar en doble fila, pero bueno, me conviene porque en lugar de hacer una cuadra más, acá me queda más cómodo, y si me conviene cruzarme en el lugar indebido, lo hago porque me queda más cómodo, y bueno, en general eso. Y después no ver que por ahí la necesidad del otro, a veces si yo favorezco la necesidad de otro, cedo el paso en algún momento, también mejora y beneficia el tránsito, y a veces uno no lo puede ver a eso. Entonces, porque lo está viendo siempre desde su lugar, nada más. Exacto, y este tipo de conducción narcisista, pongámosle, ¿es una conducción que caracteriza más a un ciudadano argentino, o esto se ve así, uno tiene estadísticas que sucede lo mismo en todos lados? ¿Cómo es la cosa? Y el argentino tiene una particularidad, pero yo me resisto claramente a generalizar, a decir, bueno, el argentino es así. Hay una tendencia, es posible, pero creo que se repite en muchos lugares del mundo. Lo que pasa es que por ahí hay otros lugares que en algún momento han dicho, bueno, hasta acá llegamos y necesitamos empezar a convivir de una manera más armónica y más segura, y bueno, pusieron cartas en el asunto, puse ahí una presencia del Estado firme, y bueno, y una campaña a largo plazo, no esperar que las cosas se solucionen de un momento a otro, y se empiezan a notar los cambios, y después nosotros eso lo usamos como referencia, pero aquellas referencias o aquellos países que son para nosotros como paros a seguir, también han tenido severos problemas, y han tenido problemas de conducta y culturales que han tenido que amoldar, que moldear para hacerlos lo que hoy son, ¿no? Pero muchos países del mundo tienen severos problemas en el tránsito. Así es, y bueno, acá están entrando mensajes. Bueno, acá, mira, Anita, gracias Anita por tu mensaje, dice, buenos días, ¿cuántos días demanda aprender a manejar? Pregunta, qué buena pregunta. Y uno podría decir que en realidad uno nunca termina de aprender. Exacto. Primero hay que pensar, nunca termina de aprender. Nosotros, todos los que tenemos muchos años manejando, seguimos encontrando cosas que podemos hacer mejor, que podemos mejorar en función de cómo vemos el tránsito, cómo nos comportamos en el tránsito. Creo que nunca se termina de aprender. Ahora, en cuanto a la pregunta del oyente, por ahí lo que hace referencia es cuánto tiempo lleva ya tener cierto manejo de la herramienta, del vehículo, para moverse en el tránsito de manera medianamente segura. Eso sería en general. Yo creo que tiene que ver mucho con el proceso de cada uno, son procesos muy distintos, como todos los aprendizajes, pero en el tema del manejo está muy asociado a cuestiones de seguridades que tienen que ver con la personalidad, con la forma de llevar adelante ciertos desafíos. Entonces, claro, hay procesos a veces que son mucho más largos que otros. En la escuela nuestra, en la escuela de SEMSA, nosotros proponemos un curso cerrado de 4 horas de teoría, 5 clases prácticas de 1 hora, con una autoescuela, y los procesos de aprendizaje son muy buenos. La gente sale con mucha herramienta como para después seguir evolucionando. Nosotros, la gente suele preguntar, pero en 5 clases yo aprendo, en toda la vida pues no aprender. Claro. En 5 clases yo te estoy dando las herramientas, vos tenés las herramientas necesarias para mover el vehículo, para saber lo que estás haciendo, para tener conciencia de lo que uno hace, y a partir de ahí todo lo que implique el aprendizaje y el proceso que cada uno de nosotros haga en el día a día, ¿no? Según los desafíos que le toquen. Y estos cursos, esto ya de chusma, pero estaría bueno, son accesibles, digo, económicamente hablando, son cursos accesibles, ¿verdad? Sí, yo creo que sí, son obviamente hoy los costos se han ido a nubes. Seguro. para todo el mundo, entonces son costos que, bueno, es una inversión importante, pero bueno, cuando uno lo compara con cualquier otra cosa que nos cuesta hoy, son cursos relativamente acordes a lo que se ofrece. Bueno, acá, sí, claro, están entrando otros mensajes preguntando dónde puedo comunicarme, o sea, ¿dónde tienen que entrar? ¿Al semsa.org? ¿Cómo hacen para comunicarse con este centro de entrenamiento? Tanto en Instagram como en Facebook nos encuentran como SEMSA, Centro de Entrenamiento de Manejo. Si no, les puedo dar el número del WhatsApp, si quieren pueden comunicarse. Sí, por favor. Bueno, ahí seguimos hablando un poquito y ya te lo digo. Buenazo, porque no me lo acuerdo de memoria. No, tranqui, pero mirá, están entrando mensajes pidiendo eso, el contacto. Porque verdaderamente, como bien decís vos, es un proceso que a veces hasta no termina nunca. De hecho, uno que es conductor, conductora, se da cuenta de que cada día puede ser mejor. Esto de que decías recién, esto de ceder el paso a otro, y yo que siempre vengo de zona norte para el centro, te sentís, bueno, a mí me pasa, no sé, a lo mejor a otros no, pero, o el que está atrás mío me se acuerda de mi mamá, pero a veces te da tanto placer de darle el paso al pobre que quiere subir ahí el Mosconi, ponele. Eso que acabas de decir es fundamental. A veces uno se da cuenta que pequeños gestos cambian radicalmente sí. el ambiente, la energía y favorece, incluso se termina viendo beneficiado también por eso. A veces nos cuesta un poquito. Cuando alguien quiere meterse en el tránsito y no logra meterse, cuando alguien quiere cruzar una calle y está esperando un rato largo porque nadie le cede el paso, esa persona que recibe un beneficio inmediatamente tiene que cambiar su mirada sobre los otros cuando siempre dice nadie respeta nada, nadie respeta. Cuando alguien lo hace, inmediatamente uno tiene que empezar a incorporar que... alguien a veces lo hace. Pero claro, pero aparte de verdad, el ser humano no sabe, bueno, nosotros con la mirada médica podemos explicarle que secretas una cantidad de neurotransmisores del placer cuando uno siente esa gratitud, porque eso se define como gratitud, decía, ¡ay, qué chamuya! No, esa gratitud libera una cantidad de neurotransmisores que te generan bienestar y te sentís bienestar, o sea, verdaderamente, esto que decís vos, se genera como una cadena de favores verdaderamente que colaboran con este cuidado entre todos, ¿no? Exacto, y mira, y si lo ves del lado contrario, ¿sí? Cuando al revés, cuando te ofuscas, cuando te enojas, cuando te molestas, todo lo que genera eso negativamente en el organismo, ¿no? En el cuerpo también, cuando uno vive alterado, nervioso, enojado porque el tránsito es tal o cual manera, y además no resolvés nada, digamos, no terminás sin aliviar esa carga y encima todo lo que implica las tensiones que dan el tránsito también, ¿no? Exacto, exacto. Todo por lo contrario. Te digo el número si querés. Sí, 297-497-493-7964. Perfecto. 297-493-7964 es para comunicarse con la Escuela de Manejo del CEMSA. Yo igual acá a los tres que han consultado por WhatsApp se los voy a volver a escribir por si justo no estarían escuchando, no tienen para anotar, porque verdaderamente el interés es genuino, Gabriel, es un interés genuino de nuestros oyentes. Sí, Gabriel, más allá de esto que estamos reflexionando sobre las actitudes de las personas, también acompañado por lo que significa la cartelería actualizada, la delimitación de los carriles, todo bien señalizado y pintado, porque parecería que a nuestro alrededor encontramos esas situaciones, ¿no? De que no está muy señalizada la curva o la restricción a circular. Y otros caminos alternativos que a veces son muy utilizados, con escasa iluminación, sin delimitar los carriles, sin marcar la banquina. Y viste que acá amanecen muy tarde, oscurece temprano. Entonces como que también esos factores climáticos a veces contribuyen a estos siniestros viales, ¿no? Sí, tal cual. La infraestructura es fundamental para lograr una buena convivencia también. Exacto. La estructura vial también genera cultura vial. Cuando hay infraestructura vial acorde al tránsito, al movimiento, a los espacios que se deben ocupar, también se genera cultura vial. Ustedes lo habrán notado en los últimos... Bueno, esta gestión ha estado trabajando, más allá de esta mujer o cualquiera, pero en general se está visualizando un poquito más de intención de delimitar, de señalizar en el centro, sobre todo lo que es las sendas peatonales. A partir de que se hayan señalizado, hay un poco más de observación del espacio que me toca, digamos, ¿no? El espacio que no debo invadir. Eso ayuda muchísimo, por supuesto, falta un montón y por supuesto se ve mucho lo que mencionabas recién del alternativo, es una vía muy utilizada y que necesita un trabajo y una infraestructura acorde a la fluidez que tiene y al riesgo que tiene. El tema de la iluminación, de la señalización de carriles, bueno, en rutas ni hablar, ¿no? Cuando la ruta no está señalizada, el riesgo es altísimo y es necesario que esté bien señalizado para poder respetar correctamente las cosas, más allá de que haya cosas, perdón, que se supone que ya sabemos, que deberíamos saber, la señalización colabora muchísimo con el buen comportamiento. Por supuesto, sí. Y justamente esto que decís, es como que hemos ido adaptando en esta, qué sé yo, la ruta sin señalizar, te querés matar, o sea, literal, porque es verdaderamente falta señalización, pero bueno, es un compromiso de todos, contra todos y para todos, esto de la infraestructura, de la cultura vial, esta cuestión de la convivencia vial, ¿no? Es verdaderamente cómo está mejorando la señalización, sobre todo uno lo ve en las sendas peatonales, está muy bueno y eso también uno tiene que ponerlo en valor, valorarlo y respetarlo, ¿no? Nosotros antes de tu entrevista pusimos una de las canciones de Luis Pesetti que está muy buena con el tema de educación vial y él tiene otra que dice que el único animal para pisar... Dice, son las rayas de cebra de la esquina de tu casa, ¿no? El único animal para pisar que sean las rayas de la cebra de la esquina de tu casa. Y eso hace a verdaderamente esto, entre todos, la culpa, no ponerle la culpa afuera, entre todos armemos equipo, ahí va, por ahí va la mano. Exacto. De eso se trata, ¿no es cierto? Y por eso nosotros en Una Sola Salud, hoy hablamos, pues dice, ¿qué hacen estas chiquillas hablando de la seguridad? Bueno, es que porque aparte del efeméride, es que tiene que ver con la salud. Yo no quiero hablar más de del accidente, de las muertes y los años de vida potencialmente perdidos. Es tristísimo, bueno, pero hablarlo desde ahí. Sí, tal cual, pero además no de casualidad se considera una pandemia, ¿no? Exacto. Una pandemia vial, o sea que sí. Está a la altura de tragedias de salud mundiales e históricas, entonces, y la seguimos aceptando y la hemos naturalizado, hemos acostumbrado que sea así, y eso es lo que hay que terminar. Hay que terminar de naturalizar y de conformarse que la cosa sea así. Exacto. Seguir aceptando que muera gente en las vías. Gabriel, te agradecemos pero de corazón este tiempo que nos invertiste. Vamos a escucharte los sábados, los jueves, también en la tele, el programa Bajemos un Cambio, y verdaderamente celebramos este compromiso de educador que tenés, ¿no? Y gracias por este tiempo para nosotras. No, el agradecido soy yo, muchas gracias, muy bueno el programa. Si quieren, también ahí van a encontrarnos en la expo vial que se está haciendo en el Huervo. Está ahí la gente de SEMSA apostada, están nuestros instructores que van a poder asesorarlos también al que quiera preguntar. Exacto, en el segundo bloque estamos con ellos, así que gracias por darnos la intro. Un cariño muy grande. Muchas gracias, Gabriel, hasta pronto. Gracias a ustedes, hasta pronto. Le meto, porque nunca llego. Bueno, ese es otro tema de los que comentábamos, ¿no? De que ha hecho Pesetti, Luis Pesetti, que es un capo verdaderamente. Esta canción se llama Yo no freno, ¿no? Y tiene esta mirada ética en la autonomía que tenemos como seres humanos, pero bueno, el sentido y la función de las normas, por algo están, para algo están. Necesitamos más, sí, señalizar, sí, pero necesitamos cada uno en el rol que nos toca, el famoso Aldón Pirulero, en el rol que te toca, no porque el otro no lo haga, vos lo dejás de hacer, sino que vos tenés que ser ejemplo para vos y para los tuyos. Y ahora tenemos que ir a un corte, hacemos la pausa, cachorro, y volvemos con nuestro segundo entrevistado, que es Pablo González. Sí, adelante. Bueno, ya estamos en nuestro último bloque. Queremos seguir agradeciendo a todos los mensajes que van entrando al 297-435-3386, pero hay uno muy especial que nos envía Eva. Dice, buenos días, Radio del Mar, aquí escuchando la radio. ¿Pueden pasar el número de celular para aprender a manejar mejor, por favor? Hermoso y útil este programa. Éxitos. Y sí, el teléfono para aprender a manejar mejor de SEMSA es 297-493-7964. Ahí igual te lo mando por mensaje privado, Eva. Gracias por contactarte. También nos mandan saludos de Kilómetro 3. Eduardo dice, buen día para todo el equipo, como todos los sábados prendido el programa. Saludos. Uno especial para el Doc Tejerina. Bueno, ahí va. Un saludo muy grande para nuestro querido Juan, que está de guardia. Sí. Había otro mensaje que hablaba de un camino que quería hacer referencia. Acá. Sí, es verdad. Ángela nos escribió, dice, buenos días. Los conductores deben ser responsables al conducir, pero también quienes gobiernan deben cuidarnos. Esto es señalización de calles, rutas, carteles claros, bien visibles. Un ejemplo, el camino de Roque González. Quienes los transitamos de noche nos convertimos en kamikaze, porque la desidia de quienes deben preservarnos hacen oídos sordos a nuestras súplicas. Exijamos responsabilidad, no seamos cómplices de cada accidente ni de cada muerte. Así es, entre todos tenemos que ir construyendo y ser en esta convivencia vial. Falta estructura, falta infraestructura, falta cultura, sí, pero cada uno desde su lugar, desde su granito de arena. Gracias, Ángela, por tu mensaje. Y ya tenemos en línea, hay más mensajes que lo vamos a leer después, pero no queremos faltarle el tiempo. ¿A quién, Gloria? Está Pablo González en línea, él es el responsable de la Asociación Provincial de Seguridad Vial y están llevándose a cabo unas jornadas de educación vial desde ayer en el Club Huergo y se continúan hoy, así que queríamos que se comunicara con nosotros y con la audiencia para contarnos qué están haciendo. Buen día, tenemos a Pablo del otro lado. No lo tengo en línea, me parece, ¿sí? Hola, Pablo. Pablo González, ¿nos escuchas? No nos bueno, podemos intentar, pero bueno, vamos queríamos de que qué nos se fuera. Trata. Exacto. Exactamente. Hay una jornada, Gloria, ¿no? En esto de la educación vial y esta efeméride que se celebraba o se conmemoraba en el día de ayer, hay una actividad en el Club Ingeniero Luis Agüergo que está llevando adelante la Secretaría de Control Urbano y Operativo. Cuenta con la colaboración de las áreas de tránsito, educación vial, defensa civil, está acompañando la policía de Chubut, la Agencia Provincial de Seguridad Vial y distintas entidades públicas y privadas. Ya está en línea Pablo, ¿no es cierto? Pablo, buen día. Hola, buen día Caterina, buen día Gloria, saludos a sus oyentes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por este tiempo y queríamos, como decía Gloria recién, que nos pudieras contar de qué va esta jornada, qué se puede encontrar el ciudadano que vaya hoy a visitarles. Somos todos oídos. Mira, en realidad lo que hacemos es una jornada de concientización, más que nada. Tenemos dos aristas. Una arista es para los más chicos, que tiene que ver con la escuelita vial, donde se les enseñan diferentes formas de manejo, de conducción, ¿sí? Y se los introduce todo lo que es las normas en seguridad vial. Y después tenemos unas gafas que trajimos, unas gafas importadas, que simulan determinadas cantidades de gradación de alcohol en sangre o alguna sustancia. Y a los padres los hacemos caminar entre conos y se dan cuenta cuán difícil es dominar ciertos movimientos cuando están bajo los efectos de esas sustancias, sea alcohólica o alguna otra. Y la verdad que la gente lo recibe muy bien y se dan cuenta lo que es manejar con un grado de 1,5 o 1,2 de alcohol en sangre. Eso es lo que queríamos que se den cuenta la gente. Digo, cuando nosotros empezamos a hablar, que muchos medios me llaman por el tema de alcohol cero, sí, alcohol cero no. Yo siempre digo que el alcohol cero debiera ser más que una norma, debiera ser una conducta social. Exacto. Independientemente de que si en un municipio hay 0,5 o en otro hay 0,0. Independientemente de eso, nosotros deberíamos entender que la conducción y el alcohol no van juntos. Exactamente, y justamente de esto, ¿no? De esta congruencia, ¿no? Que tenemos que transmitir, porque esa información que ustedes están brindando ahí con estos, me encanta, por esta realidad virtual, tal vez el que se pone y experimenta en cuerpo propio lo toma como un desafío, pero es re importante para todos los que los van mirando. O sea, cuando uno se expone a participar de estos desafíos, uno lo toma con la experiencia, lo he hecho, pero cómo el resto que te está mirando observa la incoordinación que existe con estos simulacros que se realizan, ¿verdad? Sí, mira, una vez, o sea, yo voy muy seguido con la escuelita. Y una vez presté especial atención en el comportamiento de los padres cuando se ponen las gafas, ¿no? Estoy hablando de esto cuando casi recién teníamos las gafas, ¿no? A la segunda o tercera vez, al principio era ver cómo era que lo íbamos a presentar, cómo hacíamos interactuar a la gente con estas gafas y qué mensaje íbamos a dar. Pero me pasó algo muy curioso. La tercera vez, o la cuarta, presté mucha atención y los padres lo tomaban en forma jocosa. Claro. O sea, se reían porque medio que se caían, medio que se chocaban entre ellos. Y cuando terminó todo lo que junté a todos los padres, digo, esto fue una situación de risa, pues estamos acá. Digo, tengan en cuenta que esta misma situación en un vehículo no es una situación de risa. Es Exacto. un problema no solamente para uno, sino para terceros. ¿Cuántas veces ha sucedido un hecho vial donde el fallecido ni siquiera tuvo que ver con el con el alcohol? Con la imprudencia, exactamente. Claro. Tal cual. Entonces, no tiene que ver con uno, porque a veces uno dice, pero yo, hablando coloquialmente, me banco la que venga. No es así. El espacio público no es me banco lo que venga. El espacio público está para compartir, hay normas y reglas en las cuales nosotros tenemos que movernos para no solamente no dañarnos nosotros, sino a terceros. Exactamente. Y aparte, esto está genial porque uno entiende aquí con esto y esta feria y este encuentro y que está, ya lo vamos a seguir promocionando, pero uno entiende el tema de la tecnología, ¿no? Cómo una tecnología, en este caso la estamos utilizando, esta realidad virtual, para comprender, dimensionar y hacerse cargo del rol que le toca a cada uno, pero también las tecnologías que tenemos como vehículos. Digo, hay vehículos que tienen cierta reacción, ¿no? Y velocidad que no la puedes poner en estas rutas. O sea, hay tenemos que ser conscientes, responsables, prudentes y de alguna vez comprender esto, ¿no? El respeto de todos contra todos. A mí me ciertamente, será porque soy pediatra, pero ciertamente me impacta muchísimo, ¿no? Esto de que cuando uno muestra la conducta imprudente del otro y el niño, la niña, las infancias los están viendo, pero tiene un efecto educador, tiene una impronta que no se cuestiona más. Es como cuando le enseñás al peque el tema del hábito tóxico de fumar y le cae la ficha. Bueno, esto es lo mismo, que nuestras infancias puedan ir a estas jornadas y dimensionar, experimentar y ver cómo otros experimentan esto, está genial. Yo verdaderamente, Pablo, lo felicito. Y también había un dato que nos compartía nuestro operador Gabriel Barría, que consiguió tu contacto y nos puso aquí en línea, hablaba de los radares, que estás también en ese tema. Sí. La idea es trabajar en todo el ámbito. Yo siempre digo que nosotros, como Estado, como funcionarios, podemos otorgar una serie de herramientas, y estamos en la calle, porque la gente hoy sabe que la Agencia Provincial está en la calle. Yo no sé si les ha pasado a ustedes en alguna reunión social o lo que fuera, que por ahí dice, che, nos juntamos, vamos, pero mirá que hay controles. A mí me lo han dicho muchas veces, y eso está bueno. Nuestro trabajo es hacer entender a la gente que no queremos coartarle la libertad a nadie, pero ojo que hay determinadas cuestiones que nosotros vamos a controlar en la calle. Digo, básicamente queremos eso. Exacto. Y yo siempre digo que todo lo que pueda proponer el Estado, desde el Estado, es la mitad de un círculo. La mitad de un círculo tiene que ver con elementos, controles de rutina, tiene que ver con los controles de alcoholemia, tiene que ver con estas reuniones de capacitación y de concientización que hacemos con los más chiquitos y también con los padres de los más chiquitos. Tiene que ver con varias capacitaciones que estamos haciendo. Ahora, el 6 de julio vamos a hacer un convenio, llega gente de Nación y vamos a hacer un convenio para que la seguridad vial esté dentro de la diaria en el Ministerio de Educación. Excelente. En Chubut, digamos, para que los chicos egresados puedan ir directamente a rendir el examen de manejo en la medida que hayan aprobado durante el año temas contenidos de seguridad vial. O sea, nosotros nos estamos moviendo, capacitamos en RCP, estamos moviéndonos, pero yo digo que no es necesario. Hay una máxima en matemática, yo soy recibido en económica, entonces digo, hay una máxima en matemática que dice la sustancia cuando es suficiente y necesaria. Hay algunas cuestiones que son necesarias, pero no son suficientes. Exacto. Necesitamos ese medio círculo que otorga el Estado, es necesario, pero no es suficiente. El otro medio círculo depende de nosotros. Exactamente. No hay manera que nosotros podamos hacer lo que podamos hacer con tecnología, estando en la calle, trabajando, porque encima Chubut es una provincia muy grande y la geografía es muy grande para cubrir. Entonces, necesitamos sí o sí ese otro medio círculo que depende de nosotros, la gente común, los que caminan, los que saben que van a salir de la ruta y que controlen su vehículo, que sepan que conducir no es apretar el acelerador o poner un cambio. Es otro concepto. Vos sabés que lo que nos llamó la atención en estas jornadas que ustedes van realizando anualmente, la participación de los niños y los niños como protagonistas en esto de educar vialmente a generaciones futuras y que son ellos los que llevan ese mensaje al interior de los hogares y que van a estar atentos, porque así son los niños, de que el papá utilice el cinturón de seguridad, que no utilice el celular mientras conduce, sentarse ellos en la parte posterior del vehículo, utilizar cinturones, que estén todo la normativa de tránsito adquirida y aprendida por las futuras generaciones. Eso es fundamental, de eso se trata la educación vial. Sí. Digamos, cuando uno habla coloquialmente también dice, bueno, nosotros estamos ya medio perdidos, pero vayamos por aquella gente que de alguna manera no, son van a ser los responsables dentro de poco, porque no tampoco es que son va a pasar mucho tiempo para que hoy un chiquito de 12, 13 años quiera conducir. Entonces, exacto, tenemos que trabajar fuertemente ahí, y a nosotros que somos un poquito más duros, sancionando. Exacto. ¿No? Yo no quiero ser duro ni descortés, pero es así. Tenemos que generar los controles, y si los controles hay desvío normativo, hay que sancionarlo. Exactamente. No queda otra. Pablo, antes que se acabe nuestro programa, porque pasa súper rápido, ¿dónde los encontramos hoy? ¿Hasta qué hora están? ¿En dónde? ¿En el Huergo? En el Huergo están, la hora yo no la tengo, yo vine para otra reunión que voy a tener ahora en Río Negro. Ajá. Pero la gente de Comodoro va a estar hoy, hasta hoy a la tarde, no me acuerdo exactamente el horario. Pero es en el Huergo. Pero sí van a estar ahí, van a estar en el Huergo. Genial. De 10 a 18 nos habían comentado, De 10 a 18 en el Club Huergo. Perfecto. Eso, sí. Muchísimas gracias por este tiempo, por este espacio. Pablo González, de la Asociación Provincial de Seguridad Vial, un cariño y muy buen fin de semana para vos. Gracias a ustedes y siempre les agradezco la posibilidad de poder multiplicar el mensaje y así les llega a todos los chubutenses. Gracias. Muchas gracias. Y ya se acabó el programa. Muchísimas gracias por estar del otro lado, por acompañarnos.